Anónimos, el otro rock nacional de los 80. Príncipes del Under, banda de culto dark, Fricción. Richard Coleman, Fernando Samalía y Cristian Basso lanzan uno de los discos más icónicos de la década. Fricción, a veces llamo, Héroes Anónimos 23. Escribiendo una carta para quien necesite sentirse necesitado. Uno de los tantos clásicos que dejó el debut de los Pericos allá por 1987. Verano donde fueron moda, pero con el tiempo lograron tejer más de 30 años de exitosa carrera. Suenan los Pericos, Nada que perder. Como aquel muro, cae en la trampa. Luego del éxito de su debut, Ariel Roth expande su paleta de sonidos con Vértigo. Desde esa placa disfrutamos la oscura e hipnótica Me Voy a Perder. Gran cantante y letrista, Marcelo San Juan edita su disco más orientado al pop rock, Tres Vidas, en 1988. Lo escuchamos con el tema que abre el álbum, donde comparte crédito con Miguel Cantilo. Suena Te Abrazo con esta canción en Héroes Anónimos. estar allí. La música lo hace por mí. Tengo solo un ángel, una melodía en mi corazón. Vendrá a escuchar mi canción. Es un duende, un sueño que anda por la vida sin ilusión y espera que llegue mi voz. En algún lugar escuchando estás y te abrazo con esta canción. Hugo Raca en la descriptiva y melancólica, la radio a full. En auto a mil en Libertador, la radio a full, un rock and roll. La boca siempre bohemia y loca, si juega el 10, no hay estrés. Aeroparque, salir que bien, llegar también, verte otra vez. La radio a full, noticias. Segundo clásico de hoy, una enorme balada con el sello de Charly García en teclados. Pero el alma de la canción se la otorga Fabiana Cantilo.

estaré con vos. La luz se apagará, la gente aplaudirá y todos sentirán que llegó el final, menos mi corazón, amor, menos mi corazón. Autobús, más allá de un éxito pasajero, no logró ser profeta en su tierra. Sin embargo, varias de sus canciones rotaron en las radios de Latinoamérica, como este hit en Chile, Flores de Plástico. Thank you. En pleno siglo XXI, la letra de Líneas Ocupadas nos es un tanto lejana. Suena Factoría en Héroes Anónimos. Cuenta la leyenda que la triste letra del clásico tema de Vicentico, Basta de llamarme así, recién fue comprendida por el resto de los Fabulosos Cadillacs cuando terminaron de grabarla para el disco Bares y Fondas, y el llanto fue unánime. Que alguien te nombre aquí o allá. Anónimos, el otro rock nacional de los 80. Metrópoli, desde su debut en un tema muy Spinetta, Tormenta en la Bristol. Lalo de los Santos, silbándole a la luna, en Héroes Anónimos. Gaby no entiende de guerras, solo se siente y se pone a cantar. Gaby sonríe de a ratos y a veces llora cuando algo anda mal. Gaby, ¿cómo explicar que tus palomas vuelan mucho más que las demás? Gaby, yo te puedo ver silbándole a la luna para que sonría como ayer. Gaby canta cuando el viento a sus polleras hace bailar y despeina sus cabellos si hubiera una fiesta en el mar. Gaby, ¿cómo explicar que tus manos aprietan mucho más que las demás? Gaby, yo te puedo ver silbándole a la luna para que sonría como ayer. Nos aprietan mucho más que las demás. Gaby, yo te puedo ver silbándole a la luna para que sonría como ayer. Carlos Cutaia, uno de los mejores arreglistas del país. En el 85 forma su orquesta experimental con Alejandro Usinde y Daniel Melero. Aquí juegan con la electrónica. Melero reversionaría este tema como Primitiva del disco Tecno. Busca el video de Melero en Todo por 2 pesos tocando Primitiva en un sketch que es imperdible. Suena Carlos Cutaia Orquesta. Sensación melancólica. We'll be right back. Al compás del éxito con Los Abuelos de la Nada, en el 84 sale Por Mirarte, el primer disco solista de Andrés Calamaro con varios temas infaltables de su repertorio. Pero ahora escuchamos la divertida traducción que hace del clásico Johnny B. Goode. Llegamos al final con un tema progresivo de Sadhguru, Danza de Amor. Chao, te espero la próxima semana. Poco a poco me acerco, ya estoy de frente a ti. Nadie sabe que hoy con hojas te cubriré. Solo tú, solo yo, nadie más, más que el amor. Suelto sobre las flores, quiero verte desnudo dentro de un gran tapiz. El amor puede más que el amor, ya estoy con vos. Danza conmigo, danza conmigo. Escuchaste Héroes Anónimos. Te esperamos la próxima semana descubriendo más de la década más recordada.